time, 'cause the lights are shining bright. Era Guns N' Roses a las 9 de la mañana, 12 minutos. Nos dicen por acá a propósito de la historia de Menudo, qué historias tan buenas, gracias por compartirlas. Charlie conoció a Menudo, nosotras en el colegio El Cerini del Poblado, casi nos enloquecimos cuando llegaron al aeropuerto y nos volamos del colegio para verlos en el Hotel Intercontinental. Las monjas nos buscaron y luego se quedaron con nosotros en el Inter. Pero bueno, luego nos dejaron tareas por un mes, dice Eliana Rodríguez. Eliana, un abrazo, gracias también por la historia. Bueno, Simón Bolívar nació una fecha como hoy y me acordé de esta canción de Ana y Jaime. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Así sangra azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Ana y Jaime. Es mi padre. Ana y Jaime. Ana y Jaime Valencia Aristizábal interpretaban esa canción, grupo muy fuerte, terminando los 60 y en los 70 en Colombia, porque tenían mucha crítica social. Eso es lo que buscaban con las canciones. Y en una fecha como hoy, nació Alejandro Dumas. Nació el 24 de julio de 1810. El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros y 20 años después. Esos son tres de sus grandes libros. Bueno, ya ahorita les había contado que hoy es día especial, bueno, de la del tequila, del autocuidado. Y bueno, por aquí nos escribe el intendente Gabriel Montoya y dice: al escuchar la emisora hace más de 20 años, escuché la cuña de la policía. Y hoy, después de haber logrado pensionarme, agradezco este mensaje. Me gusta que aún le hagan publicidad a la institución policial. Por supuesto que lo hacemos. Charlie, tengo cuentos para niños. Pocho, cuento. ¿Qué le cuento? No, Pocho no ha llegado, no llegó nunca. ¿Qué le pasó? No llegó. Yo no sé qué le pasó hoy. Lo encerraron hoy. ¿Hoy viernes no lo dejaron salir o qué? Vea, cuentos para niños. Cuente a ver. Bueno, este es muy bonito. Ay, Dios, no me hagas ¿Tiene que ver con una zorra y un sapo? No, no hay zorra ni nada. No. Ah, bueno, siquiera, ya me pongo más tranquilo. Tao, usted me dice moraleja y yo le digo la moraleja bien bonita listo, ahora. Listo. Bueno, había una mujer muy bella que trabajaba en el cuerpo de bomberos y luchaba contra las llamas. Una vez se internó en el bosque en medio de un incendio forestal. Y se encontró un hombre que estaba entre las llamas y lo rescató. Ah, qué bueno. Y lo rescató. El hombre era Brad Pitt. Y ella se enamoró de inmediato de ese hombre por su fama y por su bello rostro. Y empezó a salir con él. Y después de mucho tiempo, se casaron. Pero con el tiempo, ella se dio cuenta de que su amor era un pirómano. ¿Cómo le parece? Listo. El día de la boda lo encontró quemando un plástico. Al día siguiente lo vio quemando un papel. Y a la semana siguiente lo vio quemando un palo. Y le tuvo que avisar a la policía porque ella también se estaba volviendo pirómana. Y ya había quemado dos tablas de la cama. Y entonces se divorciaron y cada uno arrancó por su lado muy triste. Ya. Moraleja. Moraleja. Mauro, moraleja. Moraleja. Charlie, moraleja. Sin comentarios. Si tu novia es bombero, no te cases con ella porque quema madera. Si tu novia es bombero, no te cases con ella porque quema madera. Sin comentario, 9:17 minutos. Más bien le voy a ceder la palabra, la voz de Diego Ramírez desde los Estados Unidos con las noticias rock and pop. Noticias rock and pop. Diego Ramírez. ¿Te quema madera ya en la finca? Sí tengo madera. Ah, pero bueno, no la quema. Próximamente, el actor británico Jude Law ha sido héroe romántico, cruel, robot, espía, personaje de drama épico del cine de superhéroes y hasta el mismísimo Papa. Pero si algo le faltaba a su carrera, era interpretar al villano de una película infantil. Y ya puede cantar victoria. Disney lo ha elegido para interpretar nada más y nada menos que al Capitán Garfio en la nueva versión en acción real de Peter Pan en Wendy. Los músicos. El vocalista y guitarrista de Kiss, Paul Stanley, y su compañero de filas, el bajista y cantante Gene Simmons, han decidido cerrar definitivamente el restaurante de su marca Rock and Brews, ubicado en la isla de Hawái, Estados Unidos. La pandemia del coronavirus está detrás de una decisión que fue comunicada por el CEO de la compañía, Adam Goldberg. Protagonistas. Según Variety, el actor Johnny Depp declaró en el Tribunal Supremo de Londres el pasado lunes 13 de julio, quinto día del proceso iniciado la semana pasada, que descubrió que había perdido la cifra de 573 millones de euros, algo así como 650 millones de dólares, en ganancias provenientes de sus películas durante una reunión con su contador que tuvo lugar en el 2016. Una brutal revelación que coincide en el tiempo con el mismo día en que su exesposa dice que el actor habría tenido un comportamiento violento con ella. Por otro lado, el actor de 57 años demanda a la compañía propietaria de The Sun, News Group Newspaper, y al periodista del diario Dan Wooden, por un artículo publicado en la internet donde se le describía como un maltratador de mujeres. Como es sabio, Depp niega haber sido jamás violento con quien fuera su esposa entre el año 2015 y 2017. en la mira. No obstante, el vocalista de Poison, Bret Michaels, no es amigo de aplastar el sofá y resignarse, y ha trasladado su actividad al terreno de las armas. Afortunadamente, su objetivo a este respecto es más relacionado con el ámbito del cine. El vocalista se encuentra en estos días estrenando su precisión con armas de fuego junto a Taron Butler, entrenador de actores y actrices de Hollywood en materia de armas. Michaels practica para poder desenvolverse bien en su primera serie de acción y suspenso por streaming, The Music Man, cuya producción arrancará una vez las condiciones sanitarias lo permitan, probablemente en algún momento del otoño. Confesiones. Will Smith es una de las mayores estrellas de la taquilla mundial, pero en sus años como personaje anónimo viviendo en Filadelfia, asegura haber sido víctima del racismo policial. El actor confesó que la policía de su ciudad lo descalificó llamándolo nigger en más de 10 ocasiones. En la jerga estadounidense, dicho término es un insulto racial dirigido a los afroamericanos. Es una palabra despectiva, de inferioridad, peyorativa y considerada racista. El actor de 51 años dio una entrevista para el podcast de la activista y comentarista política Angela Rye para hablar sobre el movimiento Black Lives Matter y la situación policial que se vive en su país en estos momentos. Y durante la charla se remontó a confesar su propia experiencia. Estas fueron las noticias Rock and Pop. Descárgalas en rockandpopmusic.com. Tenemos las 9 de la mañana, 20 minutos, nos escriben por acá, muchachos de Veracruz, soy Oscar, qué excelente programación, gracias por volver y alegrarnos las mañanas, qué buenos recuerdos, yo los escuchaba por mi hermano que ya no está y por él me gusta mucho los clásicos, gracias por volver, a él muchísimas gracias y lo propio a Diego Ramírez por la buena información, la noticia de Bret Michaels, ahora armado, bueno, manejando armas, pensando en una película. Bueno, aquí está entonces Opus. Otra solicitud en nuestra línea 317-547-7474. Live is live. Live is Life, el tema de Opus, a esta hora en Despiértese con Veracruz. 9:25 a.m, según entiendo, ya llegó, sí, ya está con nosotros nuestra doctora. Una verdadera especialista, buena consejera. Aquí está entonces la doctora. Uy, pero perdón. Ya vamos ahora. Doctora, disculpe. Ya para que vino. Pero mire, por fin apareció el niño rebelde, Pochito. Llegué tardecito. Es que me acogieron las cobijas. Y las almohadas. Fue todas, hasta las dobló. Oiga. Me cogieron las almohadas y no me dejaban mover. Eso fue impresionante. Imagínate que yo me quería levantar y me cogían las almohadas y las cobijas y me decían, no te levantes. Y yo les decía, bueno, no me voy, levanto. Y eso me agarraban y me agarraban de una forma más impresionante. Y yo luché, pero no me pude levantar. Apenas ahorita me pude levantar. Ay, qué pena. No. Eso no, fue una lucha horrible. Oiga, niño, oiga, niño. ¿Usted comió algo o consumió algo extraño ahora? Me comí las galletitas de coco. Pero qué raro. Buenos días, amiguitos. Saludo a Tabito, a Mauricio Pérez, a Juan Machado, a Chepa. A ver quién nos falta. Nos falta, vinimos por el norte, por el sur, por el... Ahí faltaba el rey de los aguacates y de las guayabas roquitas. Ahí el dueño de los caballos y las vacas. El dueño de Guarne, Charlie. Hola, Pochito. ¿Cómo estás, Pochito? ¿Por qué llegaste tarde? La verdad, no montes películas. Nada, que las almohadas te agarraron. Me agarraron las almohadas. No, es que usted no me cree. Eso fue raro, Charlie. A mí nunca me había pasado que las almohadas me agarraran de esa forma. Es que estoy lleno de morados y todo. Ay, que no me dejaban levantar. No, pues sí, que te cree, hombre. Es que eso fue horrible, Charlie. Yo creo que van a hacer una película que se va a llamar Las Almohadas de Pochito. Una vez un niño que se quería levantar y no se podía levantar porque las almohadas lo atrapaban y las cobijas. Moraleja. Él luchó. Moraleja. Llegó tarde. Ocho, moraleja. Ocho muertes. Soy Nelson Bolívar, nos dice desde Zúñiga, Envigado. Gracias por alegrarnos el día y más en las mañanas tan frías. Carlos Alberto, resalto la alegría que me das al escuchar este será o este es uno de los mejores de los días. Esas palabras son mi energizante para esta pandemia. Gracias. Nunca cambien. Bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias. Bueno, decía que ya tenemos con nosotros a nuestra guía no espiritual. Esta es la guía profesional, la que realmente resuelve nuestras dudas desde el punto de vista psicológico. Está con nosotros la doctora Chepa Rechowski, Papasowski, Semenevich, Muñoz Aguilar. ¿Te diste cuenta qué dejó de decir Carlos Alberto desde hace mucho tiempo? ¿Qué? Lo del lienzo. No lo volvió a decir. La semana pasada lo mencioné. Lo que pasa es que usted también con ese bullying es muy difícil. No volvió a decir. Pero el lienzo sigue vigente y el lienzo es el día. Es el día a día. ¿Qué vas a hacer con el lienzo? Lo tienes en tus manos. Dios te regala un nuevo día. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo quieres que luzca el lienzo? Esa es mi frase, Mauro. Listo. Y sigue vigente. Gracias. Pase, pastor. Yo no me imagino a Pocho mordiendo almohada. No. A esta hora de la mañana y levántase. No fue. Es que. Perdón, nos vamos con la música de la doctora, que de pronto se nos exalta, se nos altera, se nos disgusta, se nos molesta, se nos enoja. Charlie, no, usted nunca lo han atrapado las cuijas y las almohadas. Ay. Eso fue horrible. Me agarraban por aquí, me agarraban por allá y casi me ahoga. Saludemos a Dani de TDM, Transportes, a la mesa Despiértese con Veracruz. Un saludo, Carlos Alberto, Chepita, Mauricio, Pochito, Tabito, y un abrazo rompecostillas aquí desde el puerto bananero de Sungo en Apartadó, escuchando tan magnífico programa y para agradecerles por escucharnos a nosotros los oyentes. Estoy feliz y dichoso además con el programa que van a ser de los 90. Estaré al pie del cañón desde donde me encuentre. Bueno, a Dani de TDM, un abrazo y muchas gracias. Ahora sí, por favor, música para nuestra doctora. Se me quería quitar la voz y yo fui así con la garganta porque no me podía y casi me ahorca un almohada. Sí, señor. Mauro. ¿Qué hubo? Remite Juan de la Cosa Grande. Como el que descubrió en América, Juan de la Cosa. ¿Te acordás? Ah, pero usted es grande. Es apellido de la Cosa. Juan de la Cosa. Juan de la Cosa Grande. Hombre. Un saludo muy especial. Venía con Colón, Juan de la Cosa y Américo Prepucio. Entonces, ese apellido debe ser español entonces. Américo Prepucio y Juan de la Cosa. Eso. Juan de la Cosa Grande. Dice, oh, ¿qué será? ¿Qué anda suspirando por las alcobas? ¿Qué se oye susurrando en versos de trova? Ay, qué bonito, me suena como a canción. Doctora, yo creo que mi esposa es del ELN. Todo el día me llama, me amenaza y me pide plata. Estos muchachos de ahora son muy difíciles. Mi hijo ayer me dijo, tengo hambre, tengo sed, tengo frío. Tiene de todo y quejándose. No. ¿Y quejándose fuera de eso? No. Mi esposa me dijo que me quiere tanto que hasta podría morirse por mí. Pero nada que cumpla esa promesa. Doctora, estoy haciendo la dieta de Messi. ¿La de Messi? Sí, me sirvo un típico, me sirvo un tamal, me sirvo una Coca-Cola, me sirvo un típico. Doctora, me estafaron en la farmacia de por mi casa. ¿Lo estafaron? Sí. Me tomé esta mañana, que tenía dolor de cabeza, una pastilla. Ah, esta mañana me tomé una pastilla para el dolor de cabeza y todavía no me duele. Ayer me vi una película tan mala, pero tan mala, que cuando terminó no decía fin, sino decía por fin. Ya, Mauro, ¿por qué es como brinca una pulga de una cadera a otra cadera? ¿Una pulga de una cadera a otra cadera? No. Una pulga. ¿Cómo brinca? Tapando la nariz. Mi esposa me dijo que por qué no dejaba de fumar. Y le dije que no, porque el cigarrillo y yo estamos hechos el humo para el otro. ¿Usted sabe cuál es el militar que odia el Chavo? ¿Cuál es? Al cabo que ni quería. Y les tengo un chiste bien bacán. Ay, Dios. Hay un partido de fútbol entre un panadero y un carnicero. Saludos a los amigos de consumo allá. Había un partido de fútbol entre un panadero y un carnicero. ¿Y saben cómo quedó? ¿Cómo? El panadero hizo un gol. Y el carnicero. Toma unos dos audios del programa, son las 9:33. Pero la versión que hizo mi hermana por ahí. Tengo chiste mexicano. Cuente, órale. Ah, los mexicanos conversan. Dice que, mira, el que viene ahí es mi suegro. Dice, ¿y cuál de los tres? Pues el que tiene el sombrero mexicano. Pero todos tienen sombrero. Y saca el revólver y pa, pa, pa. Y hace dos tiros. Dice, ¿cuál es ese que se está retorciendo? Sin comentarios. Aquí está entonces Nirvana con The Man Who Sold the World. Hey. Yeah. versión que hizo Nirvana de ese famoso Unplugged, de la canción de David Bowie, The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo. Déjeme felicitar a una niña que ya no es tan niña, se nos creció, Matilda. Charlie, usted de pronto prendió en alguno de los canales nacionales un domingo y vio la película Matilda. Chepa, ¿usted vio Matilda? Ah, sí, claro que me acuerdo de Matilda, ya sé de quién está hablando, la niña que tenía poderes. Mara Wilson está de cumpleaños, nació en 1987 en una fecha como hoy. Y bueno, otro que por está favor, los alquimistas del placer, a propósito de cumpleaños, Mauro. Ah, no, metico, que yo tengo un cumpleaños muy importante. Desde España, Isabela está cumpliendo 6 años. La hija de Xiomara o Xiomi está cumpliendo 6 años y está en España y está escuchando el programa. Ah, bueno, un abrazo, que tengan un feliz día. Lo propio Isabel para Claudia, la esposa de Walter, quien le envía un saludo especial de cumpleaños. Igual que para Isabela, también el saludo especial para Claudia, de parte de Walter, su esposo, hoy en su cumpleaños, que la mimen bastante. Que sea un día memorable, inolvidable, especial. Bueno, muy bien. Para ellas un abrazo. 9:39 Isabela es amiguita mía porque vive en España. Y ella es chiquitica y ya habla como si fuera una españolita. Ya dice, ole, ole, tío, ole, ay, ole. Habla como si fuera españolita. Muy bien. Ay, es que vive en España. Tiene 6 añitos y está escuchando Despiértese con Veracruz desde España. Ole. Y hay un cumpleaños importante. Enrique Carriazo, actor. Nació el 24 de julio de 1967. Qué buen actor, Carlos Alberto. Recordado por La Gloria de Lucho, donde hizo el papel de Lucho Díaz, El Doctor Mata, Nepomuceno, Los Reyes, Edilberto Peto Reyes, qué buen actor. También estuvo en Pedro el Escamoso, La Guerra de las Rosas, Código de Pasión, Prisioneros de Amor, Flor de Oro. Bueno, Enrique Carriazo está cumpliendo 53 años hoy. Beto Reyes, feliz cumpleaños para un excelente actor, Carlos Alberto. Qué no hay buen una menor actor duda, es. Uno de los buenos actores colombianos, sí. Para él también nuestros mejores deseos. A esta hora, 9:40, nos están pidiendo a Queen y el señor David Bowie. A propósito, aquí está Under Pressure. ¿Qué estaba haciendo? Turned away from it all. I

Dicen buenos días, un fin de semana más escuchándolos desde Mississauga, Ontario, Canadá. Quisiera escuchar, por favor, Jordi con The Dude de Trey Bebé. ¿Qué, Carlos Alberto? Yo dominaba los escenarios y pistas de baile de medio planeta en 1992. Gracias y feliz fin de semana. No me imagino el recuerdo de él con 4 años dominando las pistas. Con el tema de Jordi, que aquí está a las 9:48. Yali, yo creo que la primera vez que lo presentamos desde el regreso. Yo creo que la primera vez que lo presentamos desde que regresó la nueva generación de Veracruz. Sí, yo creo que no la habíamos presentado. Bueno, un abrazo para nuestro oyente desde Mississauga, Ontario, Canadá. Aquí está The Dude de Trey Bebé. Jamás la radio se atrevió a tanto. The Dude de Trey Bebé. ¡Baila la Charlie! Yo me imagino a nuestro oyente allá en este lugar de Ontario, Canadá, bailando con The Dude de Trey Bebé con Jordi. Charlie, le tengo una pregunta para Charlie exclusivamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué los mexicanos no pueden jugar billar? Bien, yo no sabía eso, ¿y por qué? Porque se comen los tacos. Ah, los tacos de billar. Ay, hombre. Este pochito. Qué pena, son las 9:52 y tenemos noticias. Y cuando la noticia se produce, ¡Chepa te la introduce! Sí, señores. Hoy vuelve el fútbol colombiano. vuelve. Con sorpresa se anunció el regreso del fútbol colombiano a nuestro país. Después de 30 años de reuniones con la Dimayor, el gobierno y Coldeportes, hoy volvería el fútbol colombiano al país. Y estos serían los partidos de la primera fecha. Nacional América de México, Team Barcelona, Millonarios Cristal Palace de Londres, Junior Manchester, Tuluá, Real Madrid y Santa Fe Boca Juniors. Los partidos serán por PlayStation, ya que donde quedaban los estadios para jugar este deporte ahora se encuentran ocupados por varias EPS. Tal cual del boletín del consumidor hospitalizado. ¿Cómo? El reconocido personaje del boletín del consumidor, tal cual. Fue atacado por un pepino con hombro y una piña perolera que se encontraban peleando por la caída de los precios en Corabastos. En el momento que tal cual intentó separarlas, le dio papaya y le golpearon el coco, cayendo al suelo fresco como una lechuga. Tal cual se recupera y espera estar esta semana. Tal cual. Jorge Barón se fue a vivir a Egipto. ¿Cómo? El conocido presentador del show de las estrellas compró casa al frente de la pirámide de Tutankamón con vista al río Nilo. Según el presentador, de 210 años, está en un periodo de momificación en el cual debe tener cuidados especiales para no terminar como Amparo Grisales, a la cual la confundieron con Nefertiti en ese país. Jorgito, que hará el show de las estrellas desde Egipto, dijo que este será un oasis en su carrera y que las únicas pirámides en las que confía son las de Ramsés II, hijo de Compay II, exnovio de Amparito Grisales. Cuando la noticia se produce, ¡Chepa, te la introduce! Gracias a nuestra reportera. Es hora de que vamos a una pausa. Regresamos en un momentico con más de Despiértese con Veracruz. ¡Chepa, se la introduce! Es el momento seguro. Car Security te da la hora. En 4 minutos, 10 de la mañana. No corras riesgos con tu carro, casa u oficina. En Car Security te protegemos las 24 horas contra actos delictivos, calor excesivo o simplemente te brindamos privacidad. En Car Security sabemos cómo protegerte a ti y a los tuyos. Llama ahora 260-6900. Síguenos en Instagram, @car.security. Las películas de seguridad número uno en Estados Unidos están aquí. Car Security. ¿Y tú, cómo te proteges? Greatest hits of all time. This is Veracruz Estéreo. En Veracruz Estéreo, ahora es el turno para el rock and roll. This is Rock and Roll Radio. Especiales en Festivos Veracruz te trae este 7 de agosto desde las 10 de la mañana. De la A a la Z, 100 titanes del rock. Los más representativos del género rock and roll con sus grandes clásicos. Black Sabbath, Def Leppard, Metallica, Scorpions y todos los grandes titanes del rock estarán por Veracruz Estéreo. No lo olvides, este 7 de agosto desde las 10 de la mañana presenta Alex Restrepo y Carlos Serna. Invita Autopartes y Ford. Encuentra todos los repuestos para tu vehículo en las marcas Ford, Nissan, Toyota y Renault. Llámanos 322-7754, 322-7754. Vive una experiencia innovadora, saludable y exquisita con frutas y regalos. Síguenos en redes sociales como Frutas y Regalos o visítanos en www.frutasyregalos.com. Bioengineering Plus. Somos una empresa dedicada a la venta, mantenimiento, calibración y verificación de equipos médicos. Servicio a nivel nacional. WhatsApp 322-859-6801. En Bioengineering Plus tenemos todo lo que necesitas para los protocolos de bioseguridad en la contingencia contra el COVID-19. Tapabocas quirúrgicos, guantes, caretas, trajes antifluidos, termómetros, pulsosímetros y mucho más. Solicita nuestra cotización al WhatsApp